operación. Para ella fue un trasplante y un marrón. Su prisión era mágica. Su corazón. Cada día aumenta el dolor. Ama y no mueras, que te sobra corazón. Ama y no mueras, no provoques tu dolor. Ama y no mueras, que tu canto es el mejor. Una vida de amor. Recuerdos de una ilusión y 6 años perdería por traición. La única cura es una creación que no te engañe ni trampe en tu relación. Ama y no mueras, que te sobra corazón. Ama y no mueras, no provoques tu dolor. Ama y no mueras, que tu canto es el mejor. Una vida de amor. Es una creación. Manda al carajo tu depresión. Ama y no mueras, que te sobra corazón. Ama y no mueras, no provoques tu dolor. Ama y no mueras, necesito ir tu